Bien amigos, seguimos aquí en Opinión, seguimos con el candidato a la alcaldía de Lima por el APRA, el señor Carlos Roca, quien nos está contestando las preguntas sobre lo que va a realizar en caso llegue a la alcaldía de Lima. Gustavo, ¿podrías repetirnos la pregunta que dijiste en el bloque anterior? En realidad el tema era concreto, ¿no? El señor Roca presenta una propuesta relacionada a que existe mucho vehículo en nuestro parque automotor. Sin embargo, en el Congreso de la República, la primera mayoría, obviamente, con algunos grupos políticos y demás, aprueban la autorización de importar vehículos usados, obviamente que tengan el mercado nacional, y forman parte pues de un gran problema álgido que está relacionado con el tema de la Comisión de Accidentes de Tránsito, que justamente es lo que destaca el libro blanco que fue presentado en el Congreso de la República el día martes por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, ¿no? En todo caso, sería bueno que nos indicara el señor Roca si coordina con la bancada parlamentaria, porque pareciera que no existe un discurso homogéneo, sino cierta contradicción. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la importación de vehículos usados, porque esto genera mayor complicación en el tema del transporte. La opinión que puedan tener otras personas en el Parlamento no tienen nada que ver con lo que yo estoy proponiendo. En ese sentido, nosotros creemos que hay la necesidad de retirar, por lo menos de la circulación, la mayor parte de los vehículos que tienen 10 años de antigüedad, que deben ser reemplazados por unos 2.000 unidades, que yo pienso que deben ser unidades, unos 1.000 buses con gas natural, vehicular, y que pueden servir para el transporte público, sustituyendo a las combis, a los custers y a los micros. Creo que esto se puede hacer y se debe hacer. Naturalmente, creo que para este proyecto se puede contar con el apoyo financiero, inclusive se ha hablado del gobierno de la República Popular China, y naturalmente habría que ver la manera de asociarlos en cooperativas, organizaciones en las que ellos podrían naturalmente adquirir estas unidades, que serían unidades nuevas, que tendrían pues una forma de circulación que no afectaría el medio ambiente y que podría superar este gran tema del inquinamiento ecológico que tenemos nosotros que evitar, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con nuestras propuestas, ¿no? En el Parlamento pueden tener las suyas también, ¿no? Doctor Roca, yo quería preguntarle sobre el tema un poco de la transparencia que tanto la gente reclama actualmente en las autoridades municipales y de gobierno. Si bien es cierto que su partido en los últimos tiempos se ha visto un poco cuestionado por estos escándalos de corrupción, ¿qué es lo que usted propone como representante del partido aprista a la candidatura de Lima en cuanto a transparencia y un trabajo honesto de su gestión? Bueno, yo creo que el Partido Aprista es un gran partido, ¿no?, que tiene como ejemplo de su trabajo a la personalidad extraordinaria de la Torre, que fue un hombre honesto, honrado, que vivió austeramente y que murió pobre. Yo tengo ese ejemplo moral de Haya de la Torre y en esa línea estoy. Creo que los apristas nos debemos caracterizar precisamente por nuestra honradez, nuestra honestidad, nuestra transparencia en el manejo de los asuntos públicos. Si hay algún aprista que haya cometido algún delito, que sea investigado, que sea juzgado, con derecho a la defensa naturalmente, y que sea sancionado. Yo creo que en eso debemos ser implacables. Yo me pongo al frente de la lucha contra la corrupción, dentro y fuera del partido. Creo yo que en eso hay que ser muy severos, no muy exigentes. No es cierto, estoy harto que digan que los apristas estamos vinculados con temas que son contrarios a la moral que nos enseñó Haya de la Torre. Por lo tanto, pongo el testimonio de mi vida. Yo he sido un hombre que he sido parlamentario, he sido embajador del Perú en Italia, y todos saben cómo me he caracterizado por honestidad, por honradez, por transparencia. Por lo tanto, yo estoy tranquilo de conciencia y continúo mi batalla en nombre de Haya de la Torre. Sí, efectivamente en el marco de lo que es la transparencia, usted manifiesta que su experiencia de vida lo así lo califica. La pregunta es, cuando usted de llegar al sillón municipal va a tener que hacer gestión municipal con determinados regidores y con determinados funcionarios. ¿Cómo va a ser el proceso? En el caso, imagino que habrán hecho un proceso de rigurosidad respecto a sus regidores y en el caso también de sus funcionarios, porque de repente, como ocurre actualmente, las autoridades no son los que están metidos en estos actos de corrupción donde hay faenones, ¿no?, sino son mandos medios. El problema es cómo afrontamos ese mando medio, porque no solamente va a ser la mujer del César, sino parecer la mujer del César en tema de transparencia y participación ciudadana, ¿Qué es tanto lo que se reclama actualmente respecto a la gestión municipal actual, por ejemplo? Bueno, mire, frente a la gestión actual, nosotros naturalmente seremos muy severos, tendremos que hacer una investigación, una auditoría a la gestión de Castañeda, ¿no? Y si Castañeda ha actuado con transparencia, no tendrá problemas. Pero si hay algo que sea que no sea regular, y no, bueno, que vaya al Poder Judicial y que ellos son las que sean los que determinen las sanciones respectivas. En cuanto a la lista que yo personalmente he elaborado, ¿no?, con una lupa para ver a cada uno de los compañeros o amigos, ¿no?, que me acompañan en la lista de regidores. Y yo le puedo decir que he hecho un gran esfuerzo para colocar en la lista a compañeros, amigos que no tienen absolutamente ningún problema de carácter judicial, denuncias, absolutamente. En eso sí yo he tratado de ser muy severo, ¿no?, porque creo que si mi lista tenía que caracterizarse por algo, la lista del partido de Haya de la Torre tiene que ser una lista de gente intachable. Y en eso me he esforzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y puedo decirle, por ejemplo, que mi primera regidora, Judith Puente de la Mata, es una profesional, abogada, egresada de la Universidad de Lima, una maestría en la Universidad San Martín de Porres, ha sido secretaria de la Comisión Nacional de la Juventud, ¿no? Es una profesional a quien yo aprecio mucho y que es una persona que tiene una vida absolutamente transparente. Igualmente los que continúan, sobre todo llevo a una pastora evangélica, Dianedit Pretel Vargas. El otro día tuve una reunión con la comunidad evangélica. Esto fue muy importante porque justamente la presencia de una pastora evangélica quiere significar este aporte espiritual y ético que a mí me interesa resaltar. Yo soy católico, apostólico y romano, pero tengo un gran respeto por las comunidades evangélicas y la presencia de una pastora indica pues la intención que yo tengo de que nuestra lista de regidores esté caracterizada precisamente por gente absolutamente honesta. Y podría decir así de todos los demás amigos y compañeros que están, y sobre todo de los jóvenes. Mi lista es una lista, la lista del partido, ¿no? Es una lista que tiene un 80% de jóvenes. La mayor parte son jóvenes profesionales, otros son estudiantes universitarios, a los cuales hemos colocado en lugares no expectantes, digamos así, pero que contribuyen con su trabajo y con su esfuerzo a darle este aire, ¿no?, de renovación que el aprismo tanto necesita. Yo a los compañeros candidatos a regidores les he pedido solamente dos condiciones. Primero, que sean competentes, que sean personas idóneas para el cargo, y en segundo lugar, que sean honestos y honrados. Esto para mí es básico. Es la condición fundamental para hacer política. La política se hace para servir y no para servirse de la política. Yo soy contrario a todos aquellos que utilizan la política para su enriquecimiento personal. A mí me parece que la política debe ser una manera casi sagrada de servicio al pueblo y sobre todo a los más necesitados. Nuestro lema es Lima para todos. Y justamente Lima para todos, sin exclusiones, sin marginaciones, pero particularmente para los pobres, para los más necesitados. Para ese cordón de miseria que existe en Lima, hacia donde yo me estoy dirigiendo. La semana pasada he estado, por ejemplo, en San Juan del Urigancho, en el asentamiento humano Lisandro Montenegro, en una campaña médica con compañeros médicos que han hecho un gran esfuerzo de atención, como lo hacen siempre, porque ustedes saben que en todas las casitas del pueblo, en cualquier lugar, hay siempre un servicio médico, un servicio odontológico, un servicio de atención inmediata. Las casas del pueblo creadas por ahí en la torre fueron siempre centros, no solamente de formación política, de preparación para campañas electorales, sino sobre todo escuelas y lugares de servicio. Creo que eso debe caracterizar, ¿no?, en nuestra campaña electoral, que recién está comenzando. A diferencia de otros candidatos que están en campaña desde hace 3 o 4 meses, mi campaña ha iniciado solamente hace 2 semanas. Y por lo tanto estamos haciendo un gran esfuerzo redoblando, ¿no?, mi presencia, no solamente en los medios de comunicación, y les agradezco mucho haberme invitado, sino también directamente conversando con la gente. Yo tengo una agenda recargada, ¿no? Vamos a tener actividades en este fin de semana en el Agustino, en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador, en San Juan de Miraflores, nuevamente en San Juan del Urigancho, que es el distrito más grande de Lima y con una población electoral mayor que muchos departamentos o regiones. Entonces yo estoy haciendo un gran esfuerzo para llegar con un mensaje, que es un mensaje que quiere hacer de Lima una ciudad en la que se pueda vivir con dignidad. Bien, señor Roca, la última pregunta que queremos hacerlo antes de terminar este bloque es sobre, usted ha tenido ciertos problemas para su inscripción debido a que supuestamente se le ha imputado de que no ha podido poder inscribirse como candidato por haber vivido 2 años fuera del país, o haber estado 2 años, no haber estado 2 años mínimo, perdón, en el país, debido a sus funciones como embajador en Italia. ¿Qué es lo que usted puede decir al respecto? No, eso fue simplemente un rumor periodístico nada más, porque el jurado electoral de Lima ha habilitado mi lista, o sea que no ha habido ninguna objeción por parte del jurado, y ya han pasado los 3 días de las tachas y nadie me ha tachado. O sea que eso fue simplemente un rumor periodístico, porque además debe usted saber, y eso lo explicaron bien nuestros abogados y personeros, que el artículo 38 del Código Civil establece, ¿no?, de que para aquellos que cumplimos alguna función de Estado fuera del país, ¿no?, la residencia vale es la que uno tuvo antes de esa misión. Yo estuve 2 años y 4 meses en Italia, me honró el presidente García con la embajada del Perú ante el gobierno italiano, y además vivía en territorio peruano, porque la residencia era territorio del país. Pero de todas maneras, ese tema ha sido completamente aclarado y mi candidatura está totalmente habilitada, nadie la ha tachado, y voy a la campaña con mucho entusiasmo y con mucha fe. Yo creo que tenemos la fuerza de un gran partido, nuestros equipos de profesionales, y sobre todo la obra que el presidente García ha hecho a favor de Lima, que los limeños no deben olvidar. 1.000 millones de soles han sido gastados en Lima o invertidos en Lima en agua. 100 millones de soles han sido invertidos en Lima en electrificación. Se ha dado títulos de propiedad en las zonas más deprimidas. Se han construido hospitales, postas médicas, se han hecho escuelas, se han remodelado. Bueno, creo que toda esta obra del gobierno del presidente García es una obra también que debemos resaltar. Bien, señor Roca, le agradecemos mucho su presencia y le deseamos suerte en las próximas elecciones. Nuevamente, gracias. Y amigos, nosotros tenemos que ir a una pausa y retornamos con la última parte de Opinión.